Esto que estás escuchando se llama Decide. Es un grupo de Madrid y bueno, ¿quién soy yo? Soy Marcos López. Estás escuchando emisoravirtual.net. Este sería el primer podcast que vas a escuchar de emisoravirtual.net. En el primero que nos estrenamos con, ya te digo, con Decide. Sigue escuchando. Esto es Metal con Clase. Ahora vamos con un tema que se llama Mermaids. Esto es del primer disco que han sacado, que contiene cuatro temas en los que vamos a escuchar todos hoy. Y bueno, os dejo con ellos. Si quieres hacer como Decide, envíanos tu maqueta o simplemente ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@emisoravirtual.net. Estaremos encantados de promocionar tu obra, lo que hagáis con tu grupo de amigos o, bueno, pues tu proyecto en serio, ¿no? Que ya tendrías un disco y aquí lo podemos presentar sin ningún problema. Cuenta con nosotros. Este tema se llama Alpha Centauri. Bueno, pues es otro tema de este disco que te venimos hablando desde hace un rato, que se llama Decide. Más información de Decide podéis encontrar en... era www.decide, sería... te lo deletreo. Sería thysyde.net, me parece que es, ¿eh? Cualquier cosa lo cuelgo en la página web, si hay que hacer algún tipo de corrección referente a la página web, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir escuchando esto. Oh, Thank you. Bueno, si os ha gustado Decide, no dudéis en ir a algún concierto. Hacen giras por todo el país, por toda España, así que bueno, yo creo que en alguna oportunidad encontraréis para ir a verlos. Van a sacar, me han chivado que van a sacar un nuevo disco dentro de poco, disco, y bueno, pues aquí estaremos con ellos, a ver si los podemos traer aquí, hacerles una entrevista, hablar con ellos, saber de lo que piensan de la música y de sus discos, y que nos cuenten, mejor que ellos nadie, el disco nuevo que van a traer. No se sabe todavía la fecha, pero bueno, esperemos que dentro de poco podamos disfrutarlo todos aquí en emisoravirtual.net. Te recuerdo la página del grupo, es decide.net, ¿vale? Con las tres W típicas de delante. Pues nada más, decirte que si quieres, si tienes un grupo, que si quieres aparecer aquí, si quieres que hable de tu grupo, bueno, de tu música, puedes mandar un mail a info@emisoravirtual.net, ¿vale? Encantado de poder ayudarte siempre. Y a los oyentes, pues nada más, que esto ha sido todo por hoy. Ha servido un poco de prueba, hay muchos fallos durante toda la grabación, así que no os preocupéis que poco a poco espero ir mejorando, sacando nuevas ediciones. Para la siguiente edición vamos a hablar de este grupo, ¿cómo se llama? Como traición a la memoria. Pues el Círculo de Willis, se me había olvidado por completo. El Círculo de Willis es un grupo instrumental y bueno, poco a poco iremos hablando de ellos, pues lo mismo, de cada grupo del que hablamos iremos lanzando novedades, si hacen conciertos o sacan discos y tal. Así que bueno, sigue a nuestro lado y nosotros seguiremos aquí informándote. Hasta luego.